Bienvenidos a Roxito en esta noche de primero de junio. Empezamos la mitad del año. Roxito número 31. Indie Sessions 90s. Grunge. Especial del sonido de Seattle. Y aquí andamos el Fido. Hola. Y el Weasel de invitado especial. Buenas. Hola, Weasel. Buenas y buenas. Continuamos conmigo. Por cierto, todos andamos vestidos con franela, sí. Obviamente, no nos hemos bañado y pensamos que el mundo, pues, es una porquería para el estar mundo, al tono, ¿no?, con la música. El mundo es un vampiro. Es la rola de los Smashing. No, lo sé, lo sé. Acá. Yo también traigo unas anotadas acá. Frases para la ocasión, sí, acá. Sí. Pues Radio Bemba 95.5, gracias por sintonizarnos también a través del www.radiobemba.org. Estamos en Tamaulipas 1, 2, 3 y 5 de mayo, en la casa Brad Will, teléfono en cabina 215-9005 y Facebook y Twitter, Pepe. En Twitter, arroba el Roxito, y en Facebook igual el grupo de Roxito, R-O-X-Y-T-O. Y Fido, ¿qué empezamos escuchando en este especial del sonido de Seattle grunchoso para estar de acuerdo con el clima lluvioso de Hermosillo? Y también indie noventas, no nomás grunge. Pero yo me quedé con la onda de que era grunge. Yo que me ¿cómo se dice? Preparaste, ¿sí? Sí, que me limité acá. Nah. Mire, estrictamente grunge, pero todo bien. Bueno, tú pones el crunch, yo lo indie. Bueno, empezamos con Built to Spleen con The Plan, de su disco Keep It Like a Secret del 99. Ellos son The Boys Idaho. Son The Boys Idaho, pero Doug Marsh, vocalista y líder de la banda, estaba anteriormente en la banda Three People. Sí, y ellos sí eran de Seattle. Bueno, la banda, ¿no? Él siempre ha sido salido de The Boys Idaho. Uh-huh. Excelente. Y no es Wikipedia, ¿eh? Nadie está viendo Wikipedia. No. El Weasel es conocedor, por eso lo invitamos el día de hoy. Del puro del recuerdo. Y bueno, vamos con un bloque de tres canciones. Vamos a empezar primero con Pavement, con su canción Summer Babe del 92. Luego Cebado con Scars for Eyes del 91. Y terminamos este bloque con Dinosaur Jr. con Drawings del 93. Cebada junto con Dinosaur Jr. Simón. O sea, va a haber pleito entre los Roland, ¿no? Sí, lo sé. Perfecto. Bueno, vámonos, Roxito. Aunque ya hay reconciliación. Yeah. behalf of this shiny robe. I've got a lot of things I want to sell, but not here, babe. All right. I've been thinking, seeing took a step to let the feeling go and lost my faith. And I swear I hear the same thing every night. Once again, now I'm counting for the hours I spend. A baked as any time I'm drifting out of sight. Then the way. En este bloque, primero Pavement con Summer Babe, Cebado con Scars for Eyes y terminamos con Dinosaur Jr. con Drawings. Pues a ver, muy interesante, ¿no? La programación del día de hoy, ¿no? ¿Qué sigue a continuación? Bueno, recordarles el teléfono 215-9005. Viene otro bloque de El Whistle. Vamos a ver. Vamos a escuchar a Halo Benders, la banda, super banda de Calvin Johnson y Doug Marsh. Calvin Johnson, famoso por Beat Happening, Doug Narcotic, y Doug Marsh, pues muy conocido por Bill to Spill. Y el dúo que hacen es bastante impresionante. Debido a la voz que tienen los dos, ¿no? Calvin Johnson con la voz completamente grave y Doug Marsh 100% agudo. Igual los que los conocen ya saben de qué estoy hablando, y los que no, pues ahorita se van a enterar, ¿no? Después de esto tenemos Polvo con Fractal Like Chandeliers, La banda de Chapel Hill, North Carolina, de Mat Rock. ¿De qué año, 94. Puro noventas, ¿no? Okay. Puro viejito. Y tenemos viejito, a Sealer Kinney, la banda de Girl Rock. Con Call the Doctor, del disco del mismo nombre. Órale. Del 96. ¡Groncito! a darle. Ale. Radio Bemba. Una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Radio Bemba FM. No, todavía no. ¿La hora nacional? No. Es el domingo. Bueno, sigue mi libertita, si no, no sé qué onda. Regresamos, Roxito Indie 90s Grunge. Grunchcito. Grunchcito el día de hoy. Empezamos el bloque con Halo Benders, con Virginia Real Around the Font del 98. Son tan viejos, Halo Benders. Halo Benders. Porque todavía sacan, ¿no? O sea, ganan. No, o sea, se juntan. Se juntaron en ese momento. Pero Build to Spill es una banda que está muy en activo. Siempre está en gira. Halo Benders. Sí, sí, lo que pasa es que Doug Marsh de Build to Spill es la mitad de Halo Benders. Y la banda es demasiado activa. No, en realidad no tienen tiempo de sacar más material. De vez en cuando sí tocan en vivo, pero tiene. El último disco es este, el del 98, el de Reverse Norin. Ok. Luego continuamos con Polvo, con Fracture Like Chandeliers del 94. Y terminamos este bloque con Slater Kinney, con Call the Doctor del 96. Antes de continuar, queríamos invitar a todos a la edición número 16 del Encuentro Horas de Junio, que empieza mañana. Hoy empezó. Ah, perdón, sí, hoy. Hoy empezó. Es de hoy al sábado 4. Y pues es ya tradicional aquí en la ciudad de Hermosillo. En esa ocasión va a ser un tributo al escritor José Agustín, el amo de la contracultura en México. Ey. Y se le va a entregar el premio nacional Carlos Monsiváis a Miguel Méndez también, otro de los poetas hispanoamericanos importantes. Entonces ya saben, si quieren darse una vuelta, van a estar ahí por los foros en el Centro de las Artes o San Carlos, lo que les quede más cerca. Y pues va a ser una locura literaria, ¿no? Vayan a San Carlos. Etílica, literaria. Vayan a San Carlos, fiesta. ¿Y luego? A ver, pues, ¿qué sigue? Ah, bueno. Bueno, seguimos con otro grupito de Chapel Hill, con Super Chunk, con su Cast Iron del 92. Luego, bien atrás acá. Sí, dijimos que noventoso acá. Luego Archers of Love con Webbing Front del 93, también de Chapel Hill. El Fido estaba criando su tercer nieto. ¿Qué pasaba? Ya tenía canas entonces el Fido, sí. Bueno, igual. No por nada, le dicen el Tata, pues. O sea. Tú sigue, Fido. Y luego terminamos con uno de mis grupos favoritos. ¿Build to Spills? Otra vez. No. También es de mis favoritos, ¿eh? Sí, ya sé. Y favorito del Wizard. Es más, dilo tú, güey. Sí, la banda de Ethan Ohio, la banda del. Cualquier cantidad de discos tendrá unos. Por lo menos debe tener unos 20, 30 discos, güey. Sí, no, es en serio, ¿eh? Sí. Todos los meses sacan uno. Prácticamente. Pues casi estaban, sí. Al principio sacaban. Por lo menos uno anual mínimo. Tienen 30 años. Y sí, tenían muchos problemas con las disqueras por. Porque no terminaban de vender uno cuando ya sacaban otro. Exactamente, sí. Entonces, pues mejor siguieron por su lado, ¿no? Creo que de momento están sacando discos por su lado. Esta canción que vamos a escuchar es Unleash the Large Hearted Boy. Esta es la versión que viene en el split con Girls Against Boys, titulado. The Greatest of All Time, se llama Eight Rounds, The Bout of the Century. Añil. O sea, la pelea del siglo. Girls Against Boys contra Guided by Voices. Añil. O sea que, ¿no? Y la canción es de Guided by Voices. Así es, okay. Es una versión más limpia que la que aparece en el Propeller, que es del 92, creo que es 92. Si te pegas es mejor para los escuchas, ¿eh? Ah, perdón, es que no le quiero escupir al... No, es que le vamos a tener... Bueno. Entonces, este es lo que vamos a escuchar a continuación. Un saludo a la Ceci, que nos está escuchando. ¡Aló! Y Carlos por Twitter también, que preguntaba la hora, pero pues ya, estamos en vivo, Carlos. Oye, no. ¡Vámonos! ¡Granchito! In your backbone, spoke you down from there. All I ever wanted was to be your spine. Lost your friction and you slid for a mile. Overdone, overdrive, overlive, override. You're not the one who let me down, but thanks for offering. It's not a voice and I'm not around, but thanks for picking it. Extra long, the wait was wasted. Pongo tres lotos. Sí, regresamos a Roxito. Muchas gracias por estarnos escuchando. Y escuchamos, hablando de canciones, escuchamos un bloque de tres interpretado por Fido. Por Fido, excelente. Por Fido, que nos dirá quiénes son las bandas. Ahora soy Rockstar también. Eres el hombre banda. Terete, terete. Cuando te van a mandar al mono Giuseppe que me araña. No, primero escuchamos a Superchunk con Cast Iron del 92. Luego Archers of Love con Web in Front del 93. Y por último a Guided by Voices con Unleash the Large Heart Boy del 97. Está suave el nombre, ¿no? Bob Polar es el ídolo de todos los niños, ¿no? Y no es Atlantis. Es cierto. Bueno, pues creo que nos vamos a poner un poquito más comerciales en este bloque. Con algo que nos trae Pepe, ¿verdad? Sí, espérame, nomás que aquí ando experimentando algunas dificultades técnicas, pero vamos a escuchar primero algo de esta banda que... ¿Cuál, Pepe? A ver, pues. Bueno, en lo que nos ponen la siguiente canción, le recordamos el teléfono en cabina 215-9005. Fido, ¿qué más traes para hoy, por ejemplo? De toda tu lista musical. Bueno, pues más adelante traigo algo de Sonic Youth, de Sugar. Habla un poquito de Sugar. Sugar, Bob Mould. ¿Te acuerdas lo que te estaba comentando hace poquito aquí afuera? Que Bob Mould fue como... por unos tres meses fue escritor de lucha libre, sí. De la programación de lucha libre. De la WCW. WCW. Se tuvo una carrera como... Sí, como escritor de lucha libre. Eso no lo ves en cualquier artista de rock, ¿no? No. Se necesitan ciertas habilidades, ¿no? Pero especial. Decía ahorita el Fido que Freddy Prinze Jr. también... Freddy Prinze Jr. también es escritor de lucha libre. Mira. ¿Quién iba a decir? Talentoso, ¿no? Talentoso. Sí, después de hacerla ahí de hard rock en todas sus películas. Pues bueno, ya, ahora sí, vamos a empezar esto con otro de los clásicos del Seattle Sound, Bad Hole Surfers, con Who Was In My Room Last Night, que esto es del... ¿qué año? ¿Qué año será? 91. Principios de los 90. Sí, así es. Ah, 91, ya. Encontré. Entonces, saben, ¿no? Un poco perdido. Pero ya, del 91, el Bad Hole, que de hecho vi el video hace poquito, ayer, antier, porque quería acordarme la rola. Y tiene esos videos bien así, bien. Hay una animación de cabezas que van así como haciendo un morph raro, que es así como bien todas las imágenes que tienes guardadas acá, como noventeras, early 90s, MTV, todo ese rollo. Ahí están, ¿no? Gráficamente en ese video, para si lo pueden checar. Buena. Después cuando MTV estaba suave, ¿sí? Ajá, no, cuando en MTV pues, y ponían Surfers, música. ¿Qué banda, eh? Bad Hole Surfers no es cualquier bandita. Ajá. Y pues después vamos a escuchar algo de las morras, ya que ahorita andamos escuchando a Slater Kinney. Las morras bien nasties del grunge, L7, que tiraban tampones sucios a la gente y no se rasuraban, usaban chorcitos. Todo el mundo lo vio en YouTube, eso. No, eso... Anegro. Yo lo vi en YouTube. Yo no lo he visto. Pero bueno, y después sí pasó acá. Y después nos vamos a ir con una rola que también traía el Eric. Eric, cuéntanos un poquito si te acuerdas de Matt Season. Matt Season es el proyecto pues solista del vocalista de Alice in Chains, que se llama Lane Steinley, que murió por una sobredosis de heroína, ¿no? A principios de la década del 2000. Pero esta banda fue así como que entre los dos últimos discos de Alice in Chains, lo sacó en el 95 y muy pesado, todavía se escucha muy actual la canción. ¿El tema se llama, Pepe? El tema se llama... I Don't Know Anything. I Don't Know Anything de Matt Season. Vamos a la identificación y regresamos con más música. ¡Roxito! I'm flying. Regresamos a Roxito. Muchas gracias por su sintonía. Son las 11:14 de la noche y escuchamos un bloque. Pepe puso primero Butthole Surfers, ¿verdad? El tema Who Was In My Room Last Night, seguido por Shitlist de L7 del 92, ¿no? Y yo seguí con I Don't Know Anything de Mad Season de 1995, seguido por Down In A Hole de Alice In Chains, de, para mi gusto, el mejor disco de su repertorio, ¿no? De 1992, el álbum Dirt. Y bueno, vamos a seguir con dos rolas, también así para abajo, grunge, todo el feeling. Big Empty. Era los pre-emo acá. Era lo pre-emo, ¿no? Sí. Ya de ahí. Perdón. Ya valió acá. Perdón, después. Fido. Yo. Y tu saludo, pues. Un saludo a la Lubuki otra vez. A la Lubuki. ¿Quién es la Lubuki? A ver. Y bueno, pues Big Empty de los Stone Temple Pilots, de su disco Purple del 94, si no me equivoco. Algo así. Bien deprimido, ¿no? Scott Weiland. ¿No? Sí, bien deprimido, así en una silla, ¿no? Así como si estuviera traumado, ¿no? Así, balanceándose como mecedora. Que fue objeto de muchas burlas, ¿no? En muchas parodias, ¿no? ¿Porque como viejito? Y luego porque, pues sí, porque medio emo y porque... copiándole Pearl Jam, ¿no? Todo el rollo. Oh, sí, también salían, ¿era el mismo estilo o qué rollo? Sí, Stone Temple Pilots, que Pearl Jam, sí. Oh, okay. Sí, pero... No, o sea, decían que les copiaban, pues. Aquí hay, ¿no? Controversia. Sí. Yo escuchaba que les copiaban, ¿no? Pero, en fin. Y, cerramos con The Melvins, Going Blind, que es un cover de Kiss. De la rola original de Kiss es del 74 y esta canción Going Blind de The Melvins del 93. Álamos 97. Driving faster. Time. Escuchamos Roxito. Hola, Woody, ¿cómo estás? Bien, aquí. Qué bueno, güey, qué bueno. Bienvenido. Escuchamos tres rolas: Down in a Hole de Alice in Chains, Big Empty de Stone Temple Pilots y Going Blind, un cover de Kiss, que está mejor el cover de Kiss, obviamente, con The Melvins de su disco de 1993, Houdini. Y el Woody tiene algo que decir, ¿no? Hay una gran queja aquí. Que se compara con la del FIFA. ¿Por qué? La de FIFA. Controvertida. No hemos escuchado a Nirvana el día de hoy. Ni a Soundgarden. Nadie los trajo. Así que todos los que están entrados con este gran programa de Grunge, no esperen ni a Soundgarden ni a Nirvana. No, porque ya es demasiado cliché. Mejor saquen sus... Pero están chilos. Pues sí, pero ya después de tantos años quemándose, ya... No es como hacer un pastel sin harina acá. Puede ser. Ah, ¿no? Puede ser brownie, ¿no? Ah. Pero pues a lo mejor al final metemos Nirvana, a ver. Todo lo dirá acá el team. Pero ahorita vamos a escuchar algo de, hablando de clichés. Espérate, A ver, presente yo. Ah, pues primero vamos a escuchar a una del disco del Blood Sugar Sex Magik de los Peppers. Del 91, pues, otro, no, como dicen los clichés, early 90s, pero esta rola sigue siendo bien badass y chila. Y después vamos a escuchar del grupo aquel de australianos bien adolescentes que empezaron a cantar acá, que se parecía de hecho al vato de Hanson. Australianos de Silverchair, con dedicación especial para la Andrea. Un saludo para la Andrea, que era bien fan de Silverchair, con Tomorrow, su single del 95, tenían razón. Con las botitas ahí acá. Con las botitas. Con las botitas y las morritas acá. El cazacocodrilos, sí, y después vamos a escuchar el clásico de esta, de otra de las super bandas del grunge, Temple of the Dog, que había, pues que ahí andaba Chris Cornell, andaba también Eddie Vedder, toda esa gente acá, pero. Era Soundgarden con Eddie Vedder, de hecho. Pero era como Vader. Era como Vader. Que como Darth Vader. De hecho, Eddie Vader. Así es como lo recuerda la raza. Así lo recuerda la raza, ¿no? I'm your son, Eddie. I'm your father. Kurt, I'm your father. Pues esa banda Temple of the Dog, pues era más bien así como mitad Soundgarden, mitad Pearl Jam, era así como Michi Micha. Y pues esta rola se llama Hunger Strike, clásico también. Entonces nos vamos, seguimos con el rockcito Grunchcito. 2-15-90-05 Radio Bamba. Well, I'm sailing. Wow.

Pues volvemos a Roxito. Hace rato estábamos escuchando primero a... ¿A quién, Eddie? Red Hot. Ah, a Red Hot Chili Peppers con el disco de Blood Sugar Sex Magik del 91, Suck My Kiss. Luego escuchábamos a... Silverchair. Silverchair, con saludos para la Andrea, con el error está Tomorrow. Después escuchábamos a Temple of the Dog con el clásico Hunger Strike. Y después escuchamos a R.E.M., Eric. R.E.M. con What's the Frequency, Kenneth, de su disco del 94, El Animal. ¿Cómo se llamaba? Era un osito, ¿no? En la portada, era un oso, era, ¿no? Era una portada anaranjada. Era el Monster. Monster. Yeah. Del 94, creo, ¿no? Sí. El primer disco distorsionado de la carrera de R.E.M. Así es. Que regresaron a sus orígenes de universitarios. Está bueno, ¿no? El último disco. Acá. Sí, se me hizo suave acá. Y bueno, ¿con qué seguimos, Ida? Wizard. Ah, caray. Ahí bueno, está, ya, todo bien. Tenemos ruido en la cabina. Sí. Bueno, según lo que dice nuestro playlist, tenemos a continuación a Sonic Youth. Una banda, ¿no? De historia y atrás, ¿no? Cualquier cantidad de historia, vamos a escuchar Ya no te sientas mal, Woody, que no hayan habido otras ondas, pues ya se compensan, ¿no? Con Silverchair. Es de mis favoritas esa. Ok. Vamos a escuchar The Diamond Sea de Sonic Youth. Por supuesto, la versión del sencillo, ¿no? No vamos a escuchar la versión completa, que son unos 18 minutos. Aquí nos llega el cheque. Sí. Vamos a escuchar la versión del sencillo y después de eso vamos a escuchar a Sugar, la banda de Bob Mould, ex Husker Du, con Helpless. Ah, ok. Y tenemos todavía una más en el bloque, güey. A los Breeders. Kim Deal. La banda de Kim Deal, no, nada. Haciendo un cover de los Beatles. Oh. Happiness is a Warm Gun. ¿De qué disco? Los Sicarios of Rock and Roll también tienen uno. Una banda hermosillense, por cierto. Saludos al Cota. Y el Tito. De su disco Pot de Chile. Que no fue comercialmente bueno, pero fue con muy buena crítica del 90. Así es. Ahora pues vámonos. Terminamos con todo. Roxito. takes its crazy toll. Mirror falling off the wall. You better look out for the looking glass girl, 'cause she's gonna take you for a fall. Look into his eyes and you shall see why everything is quiet and nothing's free. I wonder how he's gonna make her smile when love is running wild on the diamond sea. Trust. Regresamos a Roxito y bueno, ya nos estamos despidiendo, se acabó el programa, los invitamos a que nos escuchen de nueva cuenta el próximo miércoles de 10 a 12 de la noche, recordarles la el blog, www.roxito.blogspot.com, Twitter, arroba el Roxito, nuestro grupo en Facebook, el Roxito, Radio Bemba 95.5 FM, los invitamos a que mañana jueves, se queden con la matinal de Radio Nederland, Calimán a las 6:30, Boomerang Sonora de 7 a 10, Rock Raíz con Roger Moreno a las 10 y la repetición de Palabra en Movimiento a las 11. No se lo pierdan, la programación de Radio Bemba. Y nos vamos, ¿no? Nos vamos. Cerramos con Nirvana. Sí, no, ahora sí para que el Woody no se agüite. Sí, cerramos con Nirvana. Con los pegar de gritos. ¿Verdad? Tourette's de su disco In Utero del 94, ¿verdad? Uh-huh. Roxito. Adiós. Adiós.